guste, entre España no guasti. Es angelisli la desi. Nek neki cuica pat pati. Yashka no tlai meshika. Bienvenidos a esta segunda emisión de Coyo Radio Online desde México, con esta bonita canción de México lindo y querido en versión náhuatl. Pues creo que fue un buen detalle para empezar y pues como ya saben soy Roberto y seguimos sin mucha afluencia, sin embargo no disminuye el ánimo de su servidor para seguir con este proyecto, porque como menciono en la presentación de este blog, la intención es que tú seas parte de este programa. Y para ello haré lo posible en explicarles semana a semana cómo hacerlo. Google ya añadió el blog a sus índices de búsqueda, así que con solo poner Coyo Radio Online llegarán a la página. Estoy convencido de que la información es para compartirla y no resguardarla. La educación se ha manejado en muchos casos para adecuar a las personas a la competencia de la vida diaria. Al verlo como competencia, vemos al otro como un competidor más. Por lo tanto, hacemos cosas para que el que triunfe sea uno y no el otro. Lamentablemente, los medios en que a veces lo hacemos no son los mejores. Y parece que el que obtiene más resultados es más por maña o azar que por preparación. Según los datos del INEGI, es menos del 30% de las personas jóvenes quienes tienen acceso a estudiar el nivel superior. Esto no quiere decir que quien estudia más allá del nivel básico, en el caso de México la secundaria, sea mejor, pero el sueldo suele ser la gran diferencia. Por ello me interesó el hacer este tipo de grabaciones para aportar lo poco que sé y para investigar lo que pueda de los temas que vayan proponiendo. Así aprenderemos todos de alguna manera y si tienes algo que aportar, bienvenido, lo grabas y lo pasamos, con una pequeña condición, sin palabras altisonantes o groserías. Quizá alguien te contradiga, entonces comenzará un debate y escucharemos cómo defienden su posición. Así llegamos al objetivo de este proyecto. Espero y en lugar de que hable solo como hasta ahora, surja la oportunidad de que se haga una mesa virtual en la que discutamos varios temas. Te invito a que participes porque sé que tienes mucho que decir. Bueno, pues ahora me preguntarás, ¿y cómo le hago? La semana pasada les dije que en esta emisión les diría los pasos a seguir para que puedan grabar su voz y así añadirla al podcast. Primero debes de tener lo esencial, una computadora. Sé que los medios económicos, que no hay los medios económicos necesarios para tener una. Sin embargo, hay sitios que pueden darte la oportunidad de acceder a esta herramienta, como un vecino, un amigo, tu novio o novia, la misma escuela, o en un café internet. que no sé por qué los llaman así, si lo que menos venden es café, pero bueno. El segundo paso es conseguir un micrófono. Esto no es complicado, sin embargo su costo oscila alrededor de los 100 pesos. Y por último, un programa, o software, para grabar tu voz. En mi caso, uso un programa gratuito y que hasta ahora creo es muy bueno, llamado Audacity. Por el momento es lo mínimo esencial necesario para que puedas grabar. Guardarlo como MP3 y mandarlo por correo. Ah, por cierto, ya tenemos uno, el cual está dedicado 100% a este conjunto de emisiones. Así que aprovecho para invitarte y que escribas. Mandes tu grabación, no sé, links de videos, propios o los que encuentres, lo que gustes, fotos, imágenes, dibujos, casi de todo. Menos cadenas, por favor. Envíalo a cuyoradioonline@yahoo.com.mx para que tengamos una conexión mucho más estrecha aparte del blog. Como les decía, lo primero que deben de tener es una computadora donde instalar el o los programas. Debajo de ese reproductor les dejaré los links necesarios para hacerlo. Si lo están escuchando semanas después, les dejaré el link en algún lugar visible. Primero da clic en donde dice Descarga Audacity para que te manden a la página del autor del programa. Quiero ser lo más descriptivo posible, así que si necesitas poner pausa para ir paso a paso, te lo recomiendo. Bueno, vas a llegar a la página principal del autor y te va a aparecer el título Editor de Audio Libre y Multiplataforma. Pueden ver la descripción de las versiones que presenta, sin embargo, les recomiendo que descarguen la versión Audacity 1.2.6, que está un poco más abajo de la página. Ya que le dimos clic, nos mostrará otra con un submenú ya seleccionado por default en Windows, en el que nos da instrucciones generales de cómo descargarlo. En otras plataformas o sistemas operativos desconozco la forma de hacerlo, espero y no sea tan diferente. Después viene un link que dice, adelante de una viñeta, punto negro por ahí de la mitad de la página, Windows 98, ME o Millennium, 2000, XP, Vista y dos puntos. Seguido de los dos puntos viene el link con el texto, instalador de Audacity 1.2.6. Al darle clic, aparecerá un cuadro que les dará la opción de descarga. Lo guardan en una carpeta con un nombre que haga referencia al programa y listo. Les recomiendo que le pongan pausa mientras se descarga. Ok, vamos con el siguiente paso. Ya que tienes este, le damos atrás en nuestro visualizador de página web, el que uses, Explorer, Firefox, Chrome, Opera o el que tengas, para regresar a la página donde descargamos Audacity. Más abajo vas a encontrar otros links. Dale clic al que dice Codificador LAME MP3. Te abrirá otra página con el submenú seleccionado igual por default en Windows. Y en el punto número 1 hay un link con texto que dice acceda a la página de descarga LAME. Al darle clic te va a aparecer otra página donde puede confundirte un poco por la cantidad de texto en inglés. Calma, no te preocupes. Con el scroll de tu laptop, mouse o ratón, ve hacia abajo y dale clic en el link con el texto que dice LAME V3.98.2 for Audacity on Windows.exe. De nuevo te aparecerá un cuadro de descarga y lo guardas en la misma carpeta que el programa Audacity. En realidad con estos dos programas ya tenemos para grabar nuestra voz y para poder guardarlo en MP3. Así que ahora vamos a instalar todo. El programa al instalarlo te pone por default o de manera predeterminada una dirección a donde va a instalarse. No lo cambies a menos que sea necesario. Ve a la carpeta donde descargaste los dos archivos y ejecuta uno que dice Audacity-Win-1.2.6. Si no, uno que sea similar en caso de que cuando escuches esto haya cambiado, pero espero haber hecho otro tutorial. Instálalo dando aceptar a todo, aceptando las condiciones y todo eso. Ponle pausa mientras termina de instalar. Ahora ve de nuevo a la carpeta donde guardaste los dos archivos y ejecuta el otro. Lo mismo, lo abres con doble clic, le das a aceptar, le aceptas los términos, todo y espera que se instale, ¿va? Pon pausa si quieres. Cuando termine de instalarse viene lo bonito. Abre el programa Audacity, que aparecerá en tu escritorio o en menú programas de menú inicio, mejor dicho, en programas de menú inicio. Tiene un icono muy chistoso. Son un par de audífonos de color azul con una bolita naranja en el medio. Al abrir el programa, adentro te vas a encontrar varios botones, pero en la parte de arriba vas a encontrar uno con un círculo rojo. Dale clic y habla por el micrófono. En esos instantes ya estás grabando y te darás cuenta porque aparecerá una gráfica que irá mostrándote el registro de voz, de tu voz. Dale en el cuadro amarillo para detener la grabación, cuando gustes. Bueno, ya tienes grabada tu voz o alguna otra cosa que haya estado en el exterior. Es momento de guardarla. Ve al menú archivo, dale clic donde dice exportar a MP3. Vamos paso a paso. El siguiente es, quizás lo vayas a hacer por primera y única vez, a menos que reinstales el programa o lo instales en otra computadora. Te va a aparecer un cuadro llamado Preferencias de Audacity. Un poco más abajo, en ese mismo cuadro, hay una parte llamada Opciones de exportación a MP3. Y ahí hay un pequeño botón a la derecha que dice Buscar librería. Le das clic y te va a aparecer el explorador de Windows, es decir, este cuadrito donde puedes ver tus archivos y carpetas. Por default, o por lo menos a mí, apareció dentro de mis documentos. De allí te vas a mi PC, después a Unidad C o Disco C, y de ahí a la carpeta Archivos de Programa, y buscas la carpeta llamada LAME por Audacity, y seleccionas el archivo .dll que aparezca y le das a abrir. Por último, ya cuando te regrese al cuadro de preferencias de Audacity, le das a aceptar o lo que venga y ya estuvo. Al momento de guardar, te pone un cuadro donde pones el título, álbum, tipo de audio, año de grabación, es decir, todos los datos para identificarlo. Das a aceptar y esperas a que el programa cree el archivo MP3. Y listo, ya tienes tu MP3, el cual me puedes mandar al correo para añadirlo a este podcast, que te recuerdo es coyoradioonline@yahoo.com.mx. Podrás guardar lo que grabes en tu micrófono, es decir, tu voz o sonidos externos en MP3, como los que estás escuchando. Ahora, si no tienes una computadora, bueno, ya que, no, no es cierto, sí, hay otra opción. Vamos con otra, y es muy sencilla. Quizás la calidad no sea muy buena, pero por lo menos podrás grabar tus comentarios y mandarlos para ser parte del programa. Si tienes celular, que es otro detalle, pero pues ya hoy casi todos tenemos alguno, extrae la opción de grabar sonido. Hazlo, grábate en tu celular y mándala así. Yo veré cómo convertirlo en un formato compatible con Audacity. Como ves, o mejor dicho, como escuchas, no es tan complicado. Sin embargo, después, y si la escuela me lo permite, haré un video con los pasos a seguir. Por ahora es lo más que puedo hacer. Bueno, pues a la temática del programa. Pasemos a los temas de la semana. Hubo tres festejos importantes y otros que no lo fueron tanto. Esto es en orden. El primero que voy a mencionar es el Día de los Niños Héroes, que no creo que tengan nada de niños, aunque sí de héroes por la, héroes por la historia narrada y que muchos mexicanos sabemos. Otro es el festejo del grito del inicio de la independencia de México. Y uno más, que bueno, yo sabía que era en octubre, pero me enteré que ahora es el 14 de septiembre, el Día del Locutor. Algo que intento hacer de forma amateur y con mucho respeto para los que de verdad son locutores y ejercen de manera profesional esta profesión. Las noticias no tan gratas fueron los recuerdos al terremoto de 1985, que si estás escuchando el programa hoy domingo, hoy lo celebramos. Y también las inundaciones por lluvias de esta semana, añadiéndole la entrada del huracán Carl este viernes por ahí del mediodía. Bueno, comencemos con una reseña que encontré en la página dedicada al Bicentenario de México, el cual leeré textualmente. Es un artículo que me llamó la atención, llamado Batalla del Castillo de Chapultepec, 13 de septiembre de 1847, hecho por Lorenza Espínola. Bueno, uno de los monumentos más visibles e importantes de la primera sección del bosque de Chapultepec es el hemiciclo, formado por seis enormes y robustas columnas blancas dispuestas en semicírculo, que resguardan la figura de una mujer que con el brazo derecho abraza orgullosamente a un joven, en la mano libre una bandera. En medio de las columnas ondea la bandera de México, uno de los símbolos patrios que nos dan identidad como mexicanos. Este monumento se inauguró en 1952 y desde entonces en ese lugar los días 13 de septiembre se rinden honores a los llamados niños héroes, aquellos jóvenes cadetes que combatieron heroicamente en la famosa defensa del castillo de Chapultepec frente al ejército norteamericano. En este sitio, conocido como el Altar de la Patria, se supone que están enterrados dos niños héroes. Sin embargo, después de la batalla fue imposible recuperar sus cuerpos, pues eran muchos los muertos y cada uno de los cadetes murió en un lugar distinto. En medio del caos y la confusión. Por lo tanto, el monumento es tan solo un lugar para recordar sus hazañas. El espacio diseñado por el escultor Ernesto Tamariz y el arquitecto Enrique Aragón es sobrio y frío, por el blanco del mármol de Carrara, que predomina en toda la obra. Las proporciones son, a la usanza clásica, medidas para los dioses, en donde el ser humano se siente pequeño, insignificante. No podía ser de otra manera, ya que se trata de homenajear a nuestros héroes, personas que al morir por la patria toman su lugar en el Panteón Nacional. Visto desde este modo, no sorprende que hayan elegido como escultor a Ernesto Tamariz, quien sobresalió por sus obras funerarias y religiosas, ya que se requería de un monumento que reflejara la grandeza de los héroes a manera de dioses protectores de la nación. Mucho se ha discutido acerca de la grandeza de estos seis jóvenes, cadetes que defendieron su colegio y sobre todo a su patria de la invasión estadounidense. Lo que no se puede negar es que combatieron en una batalla que se habían perdido, junto con muchos otros hombres que murieron en el anonimato. Quizá fueron estas mismas interrogantes las que llevaron a estos dos artistas a desarrollar dicho monumento sin rostros, pero representativo del monumento heroico. Heroico no solamente o no solo por la participación de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, Juan Escutia, y Francisco Márquez, sino también por el medio centenar de cadetes que lucharon ahí, y del batallón de San Blas dirigido por el coronel Felipe Santiago Xicoténcatl, que se sumó a la defensa del castillo cuando estaba por caer en manos del enemigo, así como los más de 600 miembros del ejército mexicano que perdieron la vida aquel 13 de septiembre de 1847. Los mexicanos se enfrentaron durante casi 2 años y medio a los norteamericanos, más allá de su capacidad militar, y a pesar de las fracturas entre los diversos sectores sociales y los intereses políticos de los distintos grupos que no dejaron de pelear entre sí, aún enfrente de la guerra. Visto de esta forma, se puede hablar de que los 6 niños héroes representan a los hombres que defendieron a la patria de la invasión norteamericana y de su insaciable sed de expansión. Un deseo que respondía a la doctrina Monroe, resumida en la frase "América para los americanos". Esto significaba que Estados Unidos tenía derecho sobre las otras naciones americanas antes que cualquier nación europea. Pero México resistió los ataques más por tiempo del que tenían planeado los estadounidenses, pues ellos esperaban una guerra corta y con resultados aún más favorables. Querían dominar todas las tierras algodoneras para tener el dominio de esa industria. De igual forma, obtener toda California para tener una puerta al Océano Pacífico y, el todavía utópico, mercado con Asia. Aún así, México conservó Baja California y logró mantener unida a Sonora por tierra, salvaguardando así a la patria. La patria se encuentra plasmada en la figura femenina del centro del monumento, custodiada por las 6 columnas que representan a los niños héroes. La mujer fuerte, desafiante, que mira de frente y sin temor a su enemigo. Toda esa fortaleza protege al joven como cualquier madre lo haría con su hijo, pues se trata de la madre patria a la que abrazan los héroes. Y a su vez, esta resguarda al joven o niño héroe, unidos los dos por la bandera nacional, emblema que defendieron para que no fuera profanado por sus enemigos. El nombre del monumento es a la patria, pues representa su defensa a cargo de los cadetes del Colegio Militar, el Batallón de San Blas y el Ejército Mexicano, simbolizados en la figura de estos 6 niños héroes que combatieron hasta la muerte por su nación. Este acto ha pasado a la historia nacional, resaltando la valentía de los jóvenes, que en el siglo XIX se les denominó como niños, aún a pesar de tener más de 16 años. Dicho acontecimiento glorificó el periodo histórico, siendo que la guerra contra Estados Unidos estuvo llena de fracasos y pérdidas militares. Pero la historia oficial decidió resaltar el amor a la patria de los mexicanos, siendo este sentimiento el que perdura hasta hoy en día. Texto hecho por Lorenza Espínola. Este texto lo encontré en la página dedicada al Bicentenario. Quizá no nos dice mucho de la historia, pero me pareció un buen texto relatando el significado del monumento hacia ellos, los niños héroes de Chapultepec, en pleno corazón de México. Les dejé una reseña hecha por un niño, que por cierto habla mucho mejor que yo y es mucho más entretenido. Pasando a otras cosas, llegamos a la fecha esperada, el 15 de septiembre de 2010, cumpliendo 200 años del inicio de la independencia de México. Fue todo felicidad, hasta donde yo sé. En la transmisión oficial comenzó un conteo regresivo, con las imágenes de personajes representativos de nuestra nación. Puso a la gente a punto para recibir el primer carro alegórico, representando a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. No fue mucho de mi agrado, pero no se veía mal. Lo que destacaría es la cabeza iluminada. Hubiera sido mucho mejor que el resto estuviera igual. Después apareció el barquito de papel periódico que la verdad desbordaba ternura. ¿Quién no hizo alguna vez en su vida un barquito de papel? La mayoría hundido en su primer contacto al agua. Pero si flotaba, era magia ante nuestros ojos. Después aparecieron unas marionetas. No me agradaron mucho, pero fue un esfuerzo loable al llevarlas durante tanto tiempo, de manera coordinada, o lo mejor que se pudo. Decía López Dóriga que apareció Cuculcán, representado en una serpiente de material de plástico con helio. Impresionante el tamaño, muy bonito. Felicidades a los que lo llevaban y lo fabricaron. La ópera se presentó con los participantes de un reality show de un canal, me imagino que del DF porque no los conozco, que presentaron canciones mexicanas. La verdad me gustó mucho. Algo que hay que resaltar es el coloso, que no tengo idea de cómo lo levantaron. Bueno, sí, con una grúa, ¿no? Pero es grandísimo. Fue una de las estrellas de la noche. En la transmisión nacional decían que es una figura con un rostro reflexivo. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Pero ese es otro tema. Las proyecciones sobre la fachada de catedral se me hizo un buen detalle. Espero y no haya malos comentarios con respecto a los conservadores de la religión católica, por aquello que hicieron bailar a la catedral. Pero creo que fue un buen lienzo para representar o para presentar lo que hicieron. Sin embargo, hubiera sido mejor un lugar con una mayor superficie. La presentación del árbol de la vida, la verdad, que fue muy buena. Y la serpiente pasando de un campanario a otro, lo mejor. Los fuegos artificiales me sorprendieron. De verdad que se lucieron en eso. Pero pues nada más. Según comentarios de personas entrevistadas en varios medios de comunicación, dicen que faltó algo. Se esperaban más cosas para este bicentenario. No sé, más presentaciones, más vistosidad, algo diferente, innovación, cosa que para muchos no se dio. Aunque algunos medios de comunicación digan algo diferente. En la transmisión de la cadena nacional, la emisión oficial, la verdad para mí dejó algo mucho que desear. Es cierto que esto es impresionante en cuanto a la preparación y tiempo y todo lo demás. Para los que asistieron, creo, fue grandioso. Hay uno que otro video por allí que se ve desde su perspectiva. Sin embargo, para los que se quedaron sin poder entrar al Zócalo y los que lo vimos desde nuestras casas, las imágenes no fueron buenas. Creo que les faltó experiencia para cubrir un evento tan grande como el que organizaron. Las tomas no eran, siento yo, en el lugar correcto. Los acercamientos o close-ups eran muy repetitivos. Los movimientos de la misma manera. Bueno, ¿qué más puedo decir? Suerte para la próxima. Lo malo que no festejaremos otro bicentenario. Y quién sabe si viva para el tricentenario. Pasemos a algo más serio. Hace 25 años, a las 7:19 de la mañana, se presentó un terremoto de más de 8.1 grados a la escala de Richter. Lo cierto es que no lo sentí. Esto les dará una clave de cuántos años tengo. Fue una historia muy terrible. Algo que no me gustaría vivir, les soy sincero. Aunque en 1999 pasó algo similar, pero no a la magnitud de este. En la Tierra de Ángeles. Sí, en la ciudad de Los Ángeles, en Puebla, de donde soy originario. Cayeron algunas construcciones y muchas más quedaron con daños que hasta la fecha son aún visibles. Lamentablemente, regresando al terremoto del 85, algo tenía que pasar para aprender que podíamos prepararnos para este tipo de fenómenos. Recuerdo que desde entonces los simulacros han sido una constante. Escuelas, oficinas y algunos sitios de labor hacen simulacros para recordar esta gran catástrofe. No fuimos los únicos. De allí para acá y quizás antes, han sido afectados por este mismo esta misma causa, otros países como Chile, Haití, Estados Unidos, China, en fin, otros países que no vienen ahorita a mi memoria. Pido un buen deseo a todas las familias quienes han perdido algún familiar por este tipo de desastre, sobre todo y en especial a las de hoy, quienes recuerdan esta fecha, espero que ya no con tanto dolor. Espero que sea así. Algo similar pasa con las lluvias este año. No ha parado de llover por semanas. La formación de huracanes ha sido la constante. Y esta semana tocó tierra el huracán Carl. Espero y no haya vidas que lamentar en los estados costeros del Golfo de México, quienes siguen sufriendo inundaciones desde hace días y todavía les llega esto. Si en sus ciudades o, no sé, programas de radio locales, de televisión, les piden ayuda para mandar, háganlo, podemos apoyar. Bueno, como se han dado cuenta, este programa ya se alargó. Pero dentro de los festejos nacionales y recuerdos no muy gratos, también por ahí del martes, el 14 de septiembre, festejamos el Día del Locutor. Esta loable profesión y sueño para los que no podemos ejercer por falta de preparación o por no pertenecer a este privilegiado grupo, han llevado su mensaje a sitios inhóspitos donde otros medios de comunicación no pueden llegar, como el internet, la televisión, entre otros. La radio, para algunos con un futuro poco prometedor por el auge de otros medios masivos, sigue con gran fuerza, sobre todo de manera local. Su poder de convocatoria sigue muy fuerte. La gran dificultad de transmitir a través de la palabra lo visto por ellos y que el que escucha lo reciba de la misma manera hace de esta práctica muy especial. Una felicitación para los que de verdad son locutores y que, en mi caso, me sirven de ejemplo e inspiración. Un abrazo y síganle así, en el género al que pertenezcan: música, información noticiosa, política, salud, revista, deportes, en fin, de todos. Felicidades. Con esto llegamos al final de esta emisión. Soy Roberto y nos escuchamos la próxima semana. Y pues para que estemos en contacto, aquí también en el blog, y espero que con el tutorial de hoy, ya por medio de tu voz, mandes tus mensajes. Te recuerdo que incluyas tu nombre o seudónimo. Antes de despedirme, pues voy a dejarles con una cancioncita que creo es muy buena. Ya pasó en el fondo del programa, por ahí de los derechos de autor y todo eso, la música la estoy sacando de YouTube, no recibo nada de lana por esto, por aquello, pero pues esta canción es muy bonita. No sé si está ad hoc al programa, pero pues se las dejo. Les dejo con Raúl Ornelas y Edgar Oceransky. Tomamos de la mano a alguien y resulta que el otro día, cuando despertamos enamorados. Profesor, ahí te va, mi ya cayó alguien por ahí, mira ahí. No, pero es bien bonito eso, ¿no? Que de repente no te esperas nada y de repente a las 7 de la mañana te sorprende el amor y resulta que estás enamorado. Esta es la historia. Esta canción primero se iba a llamar ¿Quién chingado te dio permiso? Pero estaba un poco, el permiso estaba un poquito sacado de la manga, así que nada más lo dejamos como ¿Quién te dio permiso? Thank you.